a bailar paseo, mi amor. ¡Fuerza! Moviendo la cintura, patrona. Eso, mi amor, pa' que sufra. Despacito nomás. Quiero decirte que yo te quiero. Quiero decirte que sos mi amor. Pero no entiendes que sin tus besos, sin tus caricias, me muero yo. Pero no entiendes que sin tus besos, sin tus caricias, me muero yo. Me duele tanto que no te encuentre entre mis brazos, soy como ayer. Pero son largas todas las noches que paso solo sin tu querer. Pero son largas todas las noches que paso solo sin tu querer. Vuelve a mi lado, yo te suplico. Vuelve conmigo, te lo pido por Dios. No sabes comprender que yo no soy feliz. Sin tu cariño, mi amor, no sé vivir. No sabes comprender que yo no soy feliz. Sin tu cariño, mi amor, no sé vivir. ¡Otra! ¡Cadencioso, cadencioso! ¡Escucha ese acordeón, patrón! ¡Ven y baila con el quinteto, mi amor! ¡Así! ¡Enamoradito! Me duele tanto que no te encuentre. Entre mis brazos soy como ayer. Pero son largas todas las noches que paso solo sin tu querer. Pero son largas todas las noches que paso solo sin tu querer. Vuelve a mi lado, yo te suplico. Vuelve conmigo, te lo pido por Dios. No sabes comprender que yo no soy feliz. Sin tu cariño, mi amor, no sé vivir. No sabes comprender que yo no soy feliz. Sin tu cariño, mi amor,